Bueno, señores, pues empieza lo bueno. Aquí estamos en directo de Arena Cero Radio y Birkin, con algunos cuantos compañeros, le van a ayudar a retransmitir la gran final del torneo de Salamanca. Birkin, cuando quieras. Bueno, pues tras 12 horas de espera nos situamos aquí en Nuke con un banner brigade ahora mismo de contraterrorista en este mapa y LAN Sport de terrorista. La primera ronda de pipas ya está ahora mismo por el minuto 1. Están 4 jugadores de LAN Sports intentando entrar por principal. Están ahora mismo aguantando ahí lentamente con AC4, mientras el quinto integrante de este equipo está preparado con las flashes para lanzarlas a caseta. Ya se disparan a lanzar las flashes a caseta. Lanzan H a Sniper. Están entrando dentro. Están ya los jugadores dentro de la goma de dentro. Acaba de caer el primero, clase a manos de Ed. El McAllister acaba de hacerse a Monk, que cae también. Bueno, joder, horrible. El HLTV está horrible. Sí, desde luego va a ser difícil de retransmitir con cierta calidad. Parece ser que Ed se ha hecho a 4 jugadores de Vanes Brigade. Ha sido el que más frags ha hecho, sin duda. Y la ronda ha caído en manos de LAN Sports, que obliga a Vanes Brigade a hacer el primer eco. Y parece ser que va a ser un eco un poco de ese Eagles y OSPs. En esta ocasión están intentando entrar por rampa, donde ya se han hecho al primer jugador, a Scott concretamente. El segundo está a punto de caer, no, acaba de caer a manos de Steph también. Se hace Morimoto al tercero, McAllister. Quedan solamente 2 jugadores, uno que está intentando entrar por Hopper para hacerse con frag. No cae, cae entre escondido. El quinto ha sido Flappy, que cae en manos de Mock en la parte de fuera. Bueno, Larkin, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo ha empezado el partido? Pues lo veo que ha empezado el partido con un tremendo lazo de la YLTV. Se ha tragado toda la primera ronda. Pero bueno, parece ser que han entrado bastante bien los LAN Sport por principal y por caseta. Mucha coordinación, seguro que la tenían muy entrenada. Les ha dado estas primeras 3 rondas posiblemente. Estamos en la tercera ronda, todavía no se ha decidido esta tercera ronda, donde el equipo de Manas Ciudad está obligado a hacer otro segundo eco, con algunas de Desert Eagles por ahí que he visto también, otra vez con Desert Eagles. Está ahora mismo acribillando al jugador McAllister en rampa. No consiguen matarlo, sin embargo. Están también por fuera, está intentando Flappy hacerse a uno que está en la esquina de hangar. No consigue hacérselo. Monk se hace a 2 jugadores, era el que estaba intentando. Muchísimo al Scott en caseta, que se hace tranquilamente escondido. Entra por principal un jugador, creo que es Monk, no, es Books, que se hace al tercer jugador de Vanes Brigade. Es un 4 contra 2 ahora mismo. Están ahora mismo los jugadores de Vanes Brigade intentando apoyar en bomba de dentro, que es donde están entrando los jugadores. Vamos a ver qué intentan. Está ahora mismo esperando todavía el equipo para lanzar cosas a Sniper, por si hay un integrante de Vanes Brigade allí, pero están los dos en rampa intentando avanzar. Y HZ muy oportuno desde Hall, esperando a que avanzase en rampa. Asoma el momento justo para hacerse a los 2 jugadores y anotarse la tercera ronda para LAN Sports. Así pues, 3-0 gana LAN Sports en esta gran final. Y ronda de armas. Vamos a ver ahora. Bueno, parece ser que en esta ocasión el equipo de LAN Sports optó por una táctica rápida por rampa, donde han entrado ya el primer jugador. No consiguen hacer ese primer frag. Entran también 3 jugadores por caseta. Mucho amago, muy rápido. McAllister se hace a HZ antes de morir. Se hizo muerte. Increíble ronda. McAllister se hace a 2 más. Al quinto se hace también. Bueno, increíble McAllister. La cosa ha sido que McAllister acaba de acabar sumando 4 frags a su marcador, mientras que LAN Sports solo consigue hacer 2 bajas. Fue un intento de táctica rápida por rampa y por dentro, intentando que apoyasen rápido a rampa, lanzando muchos humos y flashes. Entraron 2 jugadores de LAN Sports por rampa. Sin embargo, es McAllister muy bien colocado encima del tejado de caseta, consiguió hacerse a esos 4 jugadores que entraron por Hall. Por caseta de una manera increíble. Bueno, pues en esta quinta ronda, el primer frag es a manos de Crash, en una atravesada. Books, en caseta, en una atravesada además, bueno, increíble. Además tenía la C4, y hay un jugador de Grand Sport intentando coger esa C4, y entran por principal a Chaceta, muchísima que le promina a Crash, Scott se hacía Morimoto, McAllister hace lo mismo con Monk, es muy bueno, increíble también, Scott a mata escondido, desde principal Chaceta mata a McAllister, Chaceta también a muerte, es un 1 contra 2, Chaceta a 13 de vida, coge la C4, y es que está metálica, rompe conducto y va a intentar bajar, intenta bajar. Parece ser, no lo consigue. Flappy, una atravesada increíble desde caseta, le propina una mocha que le quita esos 13 de vida que le quedaban para anotarse la segunda ronda para Vanes Brigade. 2-3, 2-3. ¿Y cómo ves estas rondas de armas, Evidence? Bueno, pues parece que Vanes Brigade con armas ya la cosa pinta diferente, y a ver si consiguen sumar rondas. Pues esperemos que sea así por el bien del campeonato y que se quede en España. Esta vez es un eco de Land Sports que está intentando entrar rápidamente por fuera. Ya caen dos a manos de muerte y Scott respectivamente. Vamos a ver, porque están dos parados en hangar con la C4. Scott se hace el tercero, se hace el cuarto también muerte. Ese reparto de frases por parte de muerte y Scott. Y el quinto es para McAllister, que desde principal aprovecha ese pequeño descuido del rival para llevarse la tercera ronda y empatar a treses en esta primera parte. Y así el equipo de Alan Sports se lleva ya dinero al bolsillo para comprar armas en esta séptima ronda. En esta ocasión hay cuatro jugadores de Alan Sports dentro, están entrando rápido, otra puta táctica es muy rápida, es el equipo de LAN Sports, ya han caído dos jugadores de Vanes Brigade, caen también dos por parte de LAN Sports, el tercero es, la tercera baja es de Vanes Brigade, McAllister concretamente, vamos a ver que es porque lo tienen bastante complicado, si quieren entrar, Flappy está intentando ya hacer mella desde Sniper, está con la flash preparada para entrar, su compañero Scott está también intentando entrar por principal, fallo, uy, qué fallo de Scott, fallo, horrible. Una pena, tenía... y Morimoto, murió a manos de escondido y Morimoto se hizo a Flappy. Scott tenía la ronda en su mano, podía entrar por... Se creía que lo había mandado. Sí. Tuvo un fallo muy grande ahí. Lo dejó 16 de vida. Lo tenía que haber matado, tenía otro también en la triple caja de dentro para subirse a caseta y también le falló. No sé, una pena. Esperemos que no cometan más fallos de este tipo. Armas de nuevo para Vanes Brigade, que parece ser que no tiene demasiados problemas para comprar. En esta ocasión parece ser que ya se han tomado con más tranquilidad las rondas del equipo de Land Sports. Esta vez hay cuatro jugadores en hall aguantando con paciencia. De momento hay McAllister está a 75 de vida con las atravesadas pertinentes que se hacen en este mapa. Muerte es el que abre la ronda matando a Monk fuera. Muy buenas tardes, Ben Muerte. Vamos a ver, porque de momento hay que esperar a que el equipo de Land Sport entre. Ese ja ha sido por una mocha que han propinado Morimoto, sí. Otra vez, ¿verdad? Sí. Toda la razón, Birkin. Bueno, pues con esa mocha están intentando entrar ahora mismo en rampa, ya me están lanzando las flashes y toda la parafernalia correspondiente para entrar en el lugar. Están ahora mismo intentando entrar para abajo, no lo consiguen, acaba de caer Morimoto. Toma manos de Flappy, están intentando bajar, Mux mata a Flappy abajo, están ya bajando hacia abajo, intentan matarse a uno de conductos, Scott es el que se hace HZ, me parece que fuera. No, estaba entrando por debajo de Sniper, estaba entrando a rampa por la parte de CT y se lo hizo. Plantaron ya abajo, está escondido. ¡Oh! Buenísima mocha de Crash desde conductos. Ha escondido. Busque cae a manos de McAllister y ronda para Vanes Brigade, efectivamente. Coméntanos, qué buena, ¿qué te parece la ronda? Pues muy bien los apoyos desde rampa y desde tubos. Y nada, y al final se han llevado la ronda. Un gran apoyo de Crash, matando a escondido. Y nada, muy bien. Sí, sin duda, escondido puede haber hecho mucho daño desde esa posición. Estaba colocado nada más baja rampa para la izquierda. No tuvo cuidado con esos jugadores de conductos. Esperemos que sigan cubriendo de esa forma. Bueno, pues el equipo de Land Sports todavía está en base, a 20 segundos pasados de ronda, todavía está entrando en hall, estaban, no sé qué estaban haciendo, supongo contando el dinero que tenían. en esta ocasión están ahora mismo haciendo un poco el mono en fuera, se acaba de subir a la roca, ojito con muerte que puede tener problemas con ese jugador HZ que está ahí subidito, no, lo ha dicho muy bien pero no lo consigue hacer el frag, están ahora mismo entrando por caseta, tanteando el lugar, todavía no están entrando, están lanzando granadas y amagando un poco, parece ser todavía no ha habido demasiadas atravesadas, los jugadores están más o menos casi a tope de vida, con algún poco de daño, el equipo de Vales Brigade está cubriendo ahora mismo con cuatro jugadores dentro y uno en rampa, están intentando entrar por rampa ya, están entrando por Metallica, están dentro, acaban de caer todos los de Vales Brigade, Muerte y Crasp son los afectados, Flappy y McAllister que hacen lo mismo también con los jugadores de LAN Sports, bueno, otro rifle de Fax, el resultado es un 1 contra 2 por parte de Flappy, por parte de Vales Brigade y Morimoto y Bugs por parte de LAN Sports, Flappy que está en caseta a 19 de vida y no consigue llevarse a Bugs por delante que tras plantar la bomba estaba esperando a ese Flappy salir por caseta. Quinta ronda que se anota LAN Sports y bueno, ya empieza a notarse el número de rondas en el por parte de los terroristas. 5 son es un buen número ya. ¿Qué opinas, Taro? Parece que no está. Sí, efectivamente. Bueno. Vamos, ¿qué hacen esta ronda? ¿Qué nos tiene preparado en esta ronda LAN Sports? Parece ser que van tres jugadores con C4 y un cuarto que le va a apoyar ahora mismo por fuera. El quinto está en Hall tanteando un poco el resultado. Intenta entrar dentro. Seco de Vanes Brigade, no me he dado cuenta de que era Ico. Con Desert Eagle, el primero que ha caído ha sido Scott. A menos de HZ en caseta y está haciendo mella este jugador también en rampa. Busque se hace el segundo jugador de Vanes Brigade, Flappy, por fuera. Estaba subido a pasarela, no ha conseguido hacer ese frag. Vamos a ver porque están bajando ya para abajo por la parte de fuera. Muerte que se hace muy bien con Desert Eagle, la HZ en Hall, coge la K de ese jugador y se vuelve para atrás. Mientras tanto el equipo de LAN Sports amagó para ir para abajo y en realidad se volvió hacia atrás, causando que McAllister cayese a manos de Monk. Muerte que se hace, ¡guau! Increíble muerte, se hizo a dos jugadores entrando por principal, escondido que mata a Muerte finalmente, están ahora mismo dentro. McAllister se puede hacer la ronda, no lo ha conseguido, no lo ha conseguido, estaba esperando desde Sniper el momento adecuado para salir a hacerse esos dos frags que quedaban, pero no ha podido ser. Esas sacas han conseguido terminar con la vida de McAllister y anotarse la sexta ronda para LAN Sports. Vamos pues, armas para Vanes Brigade, undécima ronda de esta primera parte, y táctica lenta esta vez para LAN Sports. Bueno, semilenta, porque no suelen aguantar demasiado. Están ya casi en principal los dos jugadores de LAN Sports, mientras los otros tres están aguantando bien en Hall, a lagazo de HTV, esta vez me parece que ha sido correspondiente del Slow Motion, y el resultado ha sido que solamente queda un jugador vivo de Vanes Brigade, Flappy, a 96 de vida, que está intentando entrar, pero acaba de caer a manos de Bugs, que anota la séptima ronda para LAN Sports y 7-4 para LAN Sports. LAN Sports terrorista, Vanes Brigade contra terrorista. Evidence, el resultado empieza a ser preocupante. Parece que tampoco se encuentra disponible. Vamos a ver, porque ahora mismo acaba de caer ya McAllister de atravesada, que lo acaban de matar de atravesada a McAllister en rampa. Muerte también cae a manos de Bush, que estaba intentando entrar por caseta, no pudo ser. Están intentando entrar ya en rampa, donde Scott se está esperando con Desert Eagle, pero no consigue hacer todavía ningún frag. Hace disparos al aire sin sentido. Parece ser que aprovechando que están todos en rampa, están ahora mismo volviéndose para bomba de dentro el equipo de LAN Sports. Muy bien aprovechado por su parte. Hay un jugador en rampa todavía que no ve Scott y que acaba de causarle la muerte. Están subiendo a semiviga a un jugador de LAN Sports para cubrir que no suban para Sniper. Quedan dos jugadores de Vanes Brigade y ahora mismo solo uno, porque acaba de caer que las manos de HZ. Queda solamente el jugador Flappy, que parece ser que su USP no va a hacer nada contra los cinco jugadores vivos de LAN Sports y la bomba plantada. Efectivamente, Monk se va por él, lo encontró fuera, no pudo ser por parte de este jugador, Flappy, y finalmente acabó con la vida de LAN Sports, anotando en la octava ronda para LAN Sports. Vamos a ver, porque tienen que hacer las rondas que quedan para meterse en el partido el equipo de Manfrigale. Van tres por fuera, se van a encontrar con la WP de muerte, mucho ojito, ya cae una flash a muerte en la boca, está cieguísimo, muy bien. Serán Sports lanzando flashes primarias antes de asomar para evitar esa WP, pero no consigue, muerte consigue hacerse a dos frags a través, Scott también se hace un tercero HZ, mientras que cae uno de Manfrigale, Scott también se hace al cuarto de Alan Sports, ahora mismo solamente queda el jugador Bus a 12 de vida en Hall, que tiene serios problemas para hacerse la ronda, la C4 está caída dentro de caseta, no puede hacer gran cosa, Flappy Rus se anda por él, se hace el frag sin ningún problema, le quita esos 12 vidas que le quedaban y se anota la quinta ronda para Manfrigale. 8-5, Larkin, ¿cómo ves el partido? Pues yo creo que debería marcarse las dos rondas que quedan para meterse en el partido, porque ya 8 rondas de terrorista aquí en Nuke es un resultado bastante preocupante. Creo que debería hacer esta última ronda, bueno, estas dos últimas rondas para meterse en el partido. Efectivamente, tienen que ponerse las pilas. Bueno, pues parece ser que a muerte lo tienen bien catado, porque lo paran muy fácilmente las piernas con esas flashes que les lanzan fuera. Por contra, el equipo de LAN Sports ha conseguido entrar dentro haciéndose cuatro, se han hecho ya cuatro jugadores, queda solamente Flappy contra dos jugadores de LAN Sports. Ha sido un esfuerzo bastante rápido intentando entrar por fuera y por principal. Bueno, increíble Flappy que se acaba de hacer al primero de esos dos jugadores, es un 1 contra 1 ahora mismo, 48 de vida, 64 de vida, saben ambos jugadores dónde están sus rivales, la cota está caída donde se planta, ojito porque está yendo hacia principal EHZ y creo que ya lo he escuchado dónde está su rival, Flappy está mirando principal, cuidadín que se va a encontrar, se encuentra a 4 de vida, deja HZ 4 de vida, mientras tanto Flappy queda 34 de vida, se acaba de ver a 34 de vida, 4 de vida, no se dan, no consiguen darse, 30 segundos de ronda, la C4 caída, ojito, saben dónde están, increíble Flappy, asoma lo justo y HZ no tiene oportunidad ninguna para quitarle nada de vida, porque eso, estando a 4 de vida, muy complicado esa ronda. Increíble Flappy, ese 1 versus 2 se acaba de resolver. Sí señor, se anota esta ronda. Fantástico Flappy, muy bien. Pues efectivamente Flappy acaba de dar una oportunidad más al equipo de Manfrigale. Así que última ronda de esta parte. Veo que escondido, por ejemplo, lleva de Ser Eagle, problemas de dinero también con Galil en LAN Sports. Por aquí predicen ya un 9-6, aunque todavía no hay nada decidido. Vamos a ver, porque todavía están los cinco en hall. Parece ser que van a intentar alguna táctica por parte de Rampa, mientras uno entra por dentro con la C4. La C4 todavía está aguantando dentro del hall, pero no va, así que va para Rampa porque ya tienen la posición ganada, están intentando entrar para Rampa, los jugadores de Manfrigale ya están apoyando la forma correspondiente en este lugar, están todavía aguantando todo en Rampa los jugadores de LAN Sports, todavía no bajan, ni suben, ni se mueven, la gaza pequeña gaza del HLTV no pasa nada todavía, dos de Ser Eagles por parte de LAN Sports, no sé si eran suficientes para llevarse a los cuatro jugadores restantes de Manfrigale. Es Scott el primero que ha caído en Rampa en esta ronda, en esta última ronda, 34 segundos, tiene que empezar a moverse, todavía no se han movido, muy bien aguantando el equipo de Manfrigale, vamos a ver porque puede causar algún problema escondido, entrando por caseta, muerte que se hace muy bien desde abajo a Monk, hay mucho lag en el HLTV, no puede haber gran cosa, game pending, parece ser que acaba la primera parte, no se sabe sobre, no puedo predecir sobre qué bando, así pues 8-6 y última ronda desconocida. ¿Qué opinas de esta muy mal ronda? ¿Para quién crees que se la va a llevar? Yo creo que porque muerte salió dos frags con HLTV, con AWP. Si te fijas, ese último se lo hizo también. Yo creo que va a ser ronda para Manfrigale, pero el HLTV es muy mal, Sí, es posible que se haya hecho. Esperemos que haya sido así. Sí, como siempre, dando la nota. Esperemos que empiece pronto esta segunda parte. Ya hemos esperado años suficientes esperando a que inicie el partido, que nos han tenido aguantando los comentarios de los portugueses y algunos de los españoles 3 horas. Vamos. Sí, en verdad. Vamos a ver. una gran parte de HZ, por lo que veo, 21 frags, y de hecho ha hecho una gran parte, se ha hecho bastantes frags decisivos y ha resuelto bastantes rondas, haciéndose los últimos frags de cada ronda. Escondido en esta ocasión, no ha estado, ha estado precisamente escondido, porque apenas ha participado en el partido, aunque el que se lleva la palma es Crash con ese 2-10, que no ha conseguido realmente aparecer. Esperemos que en esta segunda parte se pongan las cosas a su favor. Buenas de nuevo aquí en Arena Cero Radio, la radio también de Radio Behind. Estamos ya listos para retransmitir el último partido, el mapa decisivo, la final de las finales de esta Salamanca LAN entre Banes Brigada y LAN Sports, donde cuyo primer mapa de esta primera final, de esta final, no ha tenido, o sea, ha tenido polémica incluso también. Ahora comentaremos esa polémica. Mientras tanto, la ronda de vivas ya se está cociendo, donde Muerte se ha hecho el primer frag de la ronda a Advent. Es un inferno el mapa que se está jugando, el mapa que ha elegido Banes Brigade para esta, este último mapa, donde Banes Brigade ha empezado de terrorista, LAN Sports de contraterrorista. Después, dicho esto, ahora mismo los tres jugadores de Banes Brigade están entrando por casa lentamente, mientras otro está en medio y otro en banana. El de banana hizo un poco de amago y se vuelve para atrás, engañando correctamente a los de B. No lo suficiente para los de los jugadores de bomba B, ya están yendo a apoyar a A, están plantando la bomba. Mientras tanto, el equipo de Banes Brigade, Flappy está dentro de cajas, dos en arena, otro en balcón, otro también está en columnas. Están muy bien colocados los jugadores de Banes Brigade, están ahora mismo lloviendo los disparos. Vamos a ver que caen fracas. Ya, el primero es Monk a manos de Crash, el segundo es Flavio a manos de Escondido, hay también un jugador de cada equipo, que es que ahora mismo dos jugadores de Banes Sports contra tres de Banes Brigade, que el tercero de Banes Brigade es un 2 contra 2, están ahora mismo dándole, bueno, increíble, McAllister desde arena resolviendo la ronda, y estaban ya entrando por columnas derecha los jugadores de Banes Sports, el equipo, los apoyos de Banes Sports, pero McAllister muy bien desde arena, trameando con la caja, somos justo para llevarse esos dos frags restantes y anotarse la ronda de pistolas de este último mapa. Bueno, hay cosas correspondientes por parte de LAN Sports. Mientras tanto, os comento, el primer mapa de esta gran final ha tenido bastante polémica. Tras finalizar el 8-6 ese que íbamos en HDTV de la primera parte del Nuke, la última ronda nos han comentado que se la llevó LAN Sports, por lo tanto 9-6 para LAN Sports en la primera parte, hasta que en la primera parte pusieron pausa y decidieron que habían hecho flashbug, por lo tanto se descontaron tres rondas de LAN Sports que se adjudicaron Banes Brigade. Dicho esto, la primera parte acabó con un resultado final de 9-6 para Banes Brigade. Y tras jugarse la segunda parte quedaron 7-7, y en ese 7-7 obviamente el equipo de Banes Brigade se adjudicó el primer mapa. Bueno, la ronda de Echo no ha supuesto ningún problema para Banes Brigade, que no ha causado ningún problema en Sports, ni siquiera haciendo ni una sola baja. Fue una entrada en B limpia, donde se hicieron los flash rápidamente y fácilmente. Segunda Echo por parte de Banes Sports en este último mapa. Vamos, pues, que consiguen hacer en esta eco que están arriesgando con todos los jugadores en bomba, concretamente justo pegados a las paredes de medio, izquierda y derecha, tres jugadores a la izquierda, un jugador a la derecha, más un quinto en arco, que no va a causar ningún problema porque ya están entrando cuatro jugadores de Banes Brigade en bomba B. Tranquilamente se pasean por la bomba para plantar la C4 en el lugar. Hay un jugador que está teniendo problemas ya, Scott, que consigue hacerse a dos antes de morir a manos de Advent, va a recoger la Galil de Scott. En banana ya están yendo los apoyos a por esos jugadores. Cae el primero, hacen a manos de Crash. El segundo es Muerte, que se lo hace escondido. Queda solamente EHZ con esa Galil de Scott, que no consigue hacer gran cosa, llevándose una mocha de McAllister de USP. Así pues, 3-0 para Banes Brigade, que se coloca en cabeza en este mapa. Y LAN Sports ya empieza a comprar AWPs que he visto por ahí, Colts, y empieza el juego de Banes Brigade en el mapa que han escogido para esta gran final. Vamos a ver qué intenta el equipo de Lan Sports. Acaba de hacer el primer flagbooks con AWP desde B, adelantando muy bien. Ha sido Flappy la víctima. Ahora mismo quedan cuatro jugadores que están los cuatro bastante apegotonados en la parte de rampa de terrorista. Se acaba de escapar Scott por casa ahora mismo, intentando hacer una especie de amago, me parece. Vamos a ver qué intenta hacer, porque está yendo por casa, está avanzando por casa. Mientras tanto, los otros tres jugadores están esperando tranquilamente en esa rampa de terrorista. Ahora sí que están avanzando para Banana, están avanzando de una forma bastante más rápida. Interesante forma de avanzar para evitar esa WLP, aunque la WLP está completamente escondida en la parte más oscura de la bomba B, en la caja que no tiene salida. Fue un amago, hicieron ruido en esa bomba B, ya se fueron para medio andando. Mientras tanto, Scott entró por rejilla, está ya entrando por balcón, están entrando medio, columnas, tres para la izquierda, uno para la derecha. La C4 que está sola, no debería estar sola. Vamos a ver qué intentan, porque hay un jugador que va a por esa C4, que acaban de cazar Bugs a Scott, McAllister que acaba de cazar también a Monk. Lagazo de HLTV, escondido, que acaba de matarse a Crash en la parte de arco. Está ahora mismo en casa, hace muy bien en colocado en casa. Consigue hacerse a esos dos jugadores, McAllister y Muerte, que estaban intentando entrar hacia la zona de bomba. No les ha dado oportunidad. Muy bien esa manguera, cargándose los dos jugadores, anotándose la primera ronda para Lan Sports. Y bueno, Mata, ¿cómo ves el partido? Mata parece que se encuentra indispuesto en estos momentos. Vamos pues, ¿qué sucede en esta quinta ronda? Ahora mismo hay cuatro jugadores al fondo de Banana, avanzando lentamente. Mientras tanto, el quinto jugador, Scott, está yendo por casa, haciendo los amagos correspondientes que suele hacer. Ya ha hecho... Se va a encontrar de frente al salir del balcón con dos jugadores. Ojito, hacen ese que se acaba de hacer ese frag sin ningún problema. Mientras tanto entran en B. Ojito, porque hay un jugador muy bien escondido al fondo de la bomba. Muerte que se acaba de hacer a Monk, que estaba en base CT. Ya llegan los apoyos por base CT, dos jugadores concretamente. El otro se está todavía por medio. Todavía queda HZ en triple. Vamos a ver qué consiguen hacérselo. Es McAllister el que se lleva la baja. Vamos a ver, porque están ya yendo para plantar. Bus que se hace a través del humo a un jugador. Flappy que hace lo mismo con WP a Advent, que está intentando venir por Banana. Quedan dos jugadores de Lan Sports que han intentado entrar por L. Hay una triple caja de base CT, lo del otro intentando entrar por L. Los otros dos, tres jugadores están ahora mismo bastante bien escondidos. Bus que se hace a Flappy, que estaba en arco. Ojito, ojito con ese Bus, con ese WP de Bus, que está haciendo mucho daño. Intenta entrar por él, no puedo. Bueno, increíble esa muchísima de muerte que le propina a... no sé, eso tiro que lo primero ha escondido, y muchísima a Bugs por parte de McAllister, perdón, de Muerte, que acaba con la ronda 4-1 para Vanes Brigade. Ronda de eco para Lan Sports, que tras comprar esas AWPs se queda sin dinero. Esta vez están avanzando por casa, se van a encontrar esa casa limpia, dado que los jugadores de Vanes Brigade están en fondo de Banana, exceptuando el quinto, que está bastante avanzando en Banana. HZ parece ser que ha sufrido algunos daños, 84 de vida, que dos de sus compañeros están yendo ahora mismo a apoyar para B. Pueden hacer bastante daño esos dos jugadores que están ahora mismo en ratonera. Cuidadín, cuidadín, que se los va a encontrar. Como no avance más, se los que encuentra. Ya ve a uno, ve el primero, se lo mata. Ve al segundo, se le está dando bastante también a través. Apoya también en su compañero Flappy, que no consigue hacerse el frag. Crash que queda 8 de vida, cuidadín, porque han hecho bastante daño ahí en esos dos jugadores en ratonera. Hacen al final acabó muerto. No me di cuenta de que Flappy acabó matándolo. Muerte que acaba de hacerse al primer jugador, Bon, que está avanzando por Banana. Quedan dos jugadores más. Lo agazo de HLTV y creo que ha acabado la ronda. Efectivamente, Muerte se ha hecho dos jugadores sin ningún problema. Se han hecho el eco salvando ese susto de ratonera sin ningún problema. 5-1 para Vanes Brigade. Vamos a ver qué nos tienen preparado el equipo de Sports, que de nuevamente las armas. AWP de nuevo por parte de Bugs y de Escondido, que están en arco y en sendos ambos arcos de las bombas. El AWP de Flappy, que está intentando lidiar con la AWP de Bugs, salvo que esta segunda AWP no está asomada, está bastante más escondida. mucho cuidadín porque puede hacer mucho daño a WB. Mientras tanto, HZ se prepara en B contra esos cuatro jugadores de banana que están haciendo ruido. Está con las flashes en la mano, esperando el momento adecuado para apoyar a su compañero Bugs. Están los tres jugadores ahora mismo ahí, falla el disparo Bugs, no consiguen tampoco matar a este jugador. Están ahora mismo intentando entrar por allí, Bugs que se retrasa hacia atrás, es un amago, cuidado que es un amago. Mientras tanto Scott ya está bien colocado dentro de columnas, puede hacer daño, ve a escondido que no consigue hacerse tampoco el frag, le ciegan completamente, se retrasa, el jugador escondido se va hacia biblioteca, le ciegan una flash increíble, esa flash bien tirada, le ciegan a escondido, le dejan fuera de combate. No lo mataron, pero casi, vamos a ver, porque Flappy acaba de hacerse a Monk, escondido también desde... ¡Wow! Increíble, increíble, escondido, sacar hacer dos frags de WLP a los que estaba intentando pasar para bomba. Ad20 y HZ hace lo mismo con otros dos jugadores, y el último frag va para escondido, o es WLP de escondido, increíble. A 20 de vida desde biblioteca, se los ha hecho de forma increíble, esos jugadores cuando intentaban pasar hacia bomba. De esta forma, esta segunda ronda que se anotará en Sports, es la séptima ronda de la primera parte, 5-2 para Vanes Brigade terrorista, LAN Sports contra terrorista, mapa inferno. Flashes en medio por parte del equipo de LAN Sports, ojito porque están muy avanzados. ¿Quién es el que está más avanzado de todos? Está en la mitad de la bomba, es escondido que está mirando secundaria, puede causar mucho daño, aunque no creo que lo haga porque solo hay un jugador que está por ahí. Acaba de caer Scott a manos de escondido, se van para atrás. Eso ha sido un buen jugador, una buena jugada por parte de LAN Sports, que acaba de hacer el primer frag de la ronda sin ni siquiera sufrir daños. McAllister que está ahora mismo lidiando con Bugs en bomba B con AWP, y Bugs que ya se retrasa tras fallar ese tiro de AWP, está entrando ya rápidamente hacia ahí, ya empiezan a apoyar también los jugadores de bomba A de LAN Sports. Es Bugs que se hace el segundo frag de la ronda, es McAllister que acaba de caer, vamos a ver que está intentando entrar ya por L, también sus compañeros, está ahora mismo un sándwich ahí de doble, está gracias a hacerse a Bugs, llegan ya los apoyos, mucho ojito, os reparten mochas, esto se va al carajo. Vamos a ver, este Z se mata a muerte, se mata también a Crash, no sin antes Crash matarse a escondido. Va desde banana, intenta hacerse el último frag, efectivamente sé que se va el gato al agua, no consiguieron plantar siquiera la bomba, así que poco dinero para LAN Brigade, LAN Sports, ese gran apoyo que han hecho aguantando también antes de entrar en bomba B, cogiendo a los LAN Brigade desprevenidos y haciendo un sándwich increíble. Esto obliga a LAN Brigade a hacerse un eco de Desert Eagle, que veamos en qué resulta, porque parece ser que van a adelantar el equipo de LAN Sports, escondido que va a asomar por Palcón, ahora mismo está asomando, se los puede, si mira hacia abajo los ve a los 5, todavía está intentando subir, vamos a ver que se va a encontrar con una WP en la boca. No se ha ido ya para atrás, se acaba de ir justo para atrás. Han tenido suerte. No sé bien quién ha tenido suerte, pero alguno de los dos ha tenido. Vamos a ver. No sé quién, para quién hubiera sido peor que se hubiesen encontrado ahí en el balcón mientras subían. Está ahora mismo ya entrando. Escondido se volvió en su posición original de biblioteca. Se acaba de ir a la pequeña. Mientras tanto, un jugador está en arena de LAN Sports. Otros tres de Vanes Brigade están en casa, muchísima le hacen a ese jugador muerte que está intentando asomar por columna derecha. Fabio que mete muchísima a HZ, coge el arma de HZ pero no consigue hacerse escondido ahí, intentan entrar ya los tres jugadores, empiezan a caer frags ahí a saco, nada, no consiguen hacer nada, entraron bien los tres, pero esa WP de escondido y esa call de Monk han conseguido parar ese rush casa de los tres jugadores que quedaban de Vanes Brigade, anotándose la cuarta ronda. Partido interesante, 5-4 para Vanes Brigade, que empiezan con armas de nuevo, donde LAN Sports lleva un parcial interesante de 3-0, donde no ha estado dejando penetrar ni un segundo a Vanes Brigade. Le abre esta décima ronda escondido, haciéndose a Flappy con la WLP, adelantando de nuevo, muy arriesgado el equipo de LAN Sports, pero está resultando bien esas tácticas agresivas. el equipo de Vanes Brigade por contra, están optando por tácticas en bomba A, donde no les está saliendo demasiado bien. Veamos a ver si esta vez consiguen hacer mella. Se va a encontrar la C4 entrando por medio a escondida en arco. Vamos a ver, porque están todavía haciendo por ahí, lanzando flashes. A Sbus, el que se mata a McAllister desde medio, perdón, desde arena a uno, no sé bien dónde se lo ha matado. Vamos a ver. Creo que ha sido en banana. Mientras tanto, estos tres jugadores ya están entrando en bomba A por sus respectivos sitios. Casa y columnas derechas. Ven que se hace dos jugadores. Alguien que se coloca muy bien. Scott que se hace dos jugadores. Vamos a ver. Se encuentra ya con el AWP escondido y un jugador por detrás. Mucho ojito porque lo van a pillar por detrás. Lo van a pillar por detrás. Sí, efectivamente. Aunque ha sido escondido el que ha asomado justo con el AWP para llevarse el gato al agua. Así pues, 5-5. Eco para Vanes Brigade que lo obliga a hacer. De series que se llevan, hacen, está jugando muy bien, están cubriendo demasiado bien en bomba. Vanes Brigade que no tiene oportunidad siquiera de oler la zona de bomba, dado que Advent se coloca en una zona increíble para hacerse siempre los frags. Y escondido, bueno, increíble, no los deja pasar tampoco. En esta ocasión están lanzando flashes medio, pero no están llegando a asomar. Bueno, ahora sí, el que está asomando es HZ por banana, que se lleva el primer frag. Se están llevando el segundo, no lo consigue. Se mata Crash, Monkey Books, se hace un frag cada uno desde banana y desde medio y banana respectivamente. Están dos jugadores encerrados en banana con rodeados, completamente rondeados por todas las zonas por parte de Van Sports. No consigue hacerse Crash a Books, que le mete un tiro de WP y lo mata. Y nada, es Monkey el que avanza por medio y se lleva finalmente el frag muerte para anotarse la sexta ronda a favor de Van Sports. 6-5 que lleva Van Sports en este segundo mapa y armas ya para Vanes Brigade. Vamos a ver, otra vez una táctica agresiva, escondido que está en balcón intentando asomar, mucho ruido, ya saben dónde está, escondido que acaba, bueno, muchísima de crash otra vez, escondido, increíble, acaba de hacerse una buena, un buen hueco en esta ronda, puede decantarse esta ronda a favor de Vanes Brigade, vemos qué pasa, ahora mismo hay tres jugadores de Vanes Brigade. Bueno, increíble también muerte, muchísima bugs al fondo de banana, sí señor, que se hace a Esmen, ya han matado a los tres jugadores más peligrosos de Unsports en esta parte, así que tiene la ronda prácticamente ganada, entran por medio, y entran en bomba, ya están plantada la bomba, entra también muerte por medio, pero se encontró a Monk en arco, que estaba bien colocado para hacerse ese frag, es un 2 contra 4 que parece ser que se van a ir a apoyar, a guardar arma. Efectivamente, Monk y HZ, Monk a 20 de vida, siquiera no puede hacer nada, el HZ a 100 de vida, pero tampoco puede hacer nada contra esos cuatro jugadores que han penetrado correctamente en la bomba, queda ya solo esperar que estalle la bomba, mientras tanto, los jugadores de Vanes Brigade, concretamente, no, al final no, parece ser que van a ir a por ellos, pero se han acobardado y han decidido guardar armas porque no van muy bien de dinero, tras el 4-0 que han perdido ahí de seguido, han querido guardar arma para tener su dinerito, efectivamente solo ha muerto uno, así que bien aprovechado. 6-6 que quedan, el equipo Vanes Brigade contra el Sports, empate en este interesante inferno, todavía no me atrevo a decidir por qué equipo decantarme. Flappy que se cae para Monkey, estaba intentando avanzar por banana, cuidadito que hay uno en Cajamusa, HZ concretamente, que se lleva uno, no consigue llevarse a los demás, pero sí los deja algo tocados, mientras tanto los apoyos ya están ahí, cogido, ojito, porque creo que está escondido ya, no, está ciego, muy bien estas flashes, escondido, está ciego en caja triple, está intentando disparar a través del humo, hacerse algún frag, no lo consigue, por suerte para Vanes Brigade, el lag del HLTV ya se acaba de volver, muy buena Flappy, esa muchísima escondido a través del humo, busque también con el pese hacia Flappy, Advent que acaba de caer a manos de muerte, queda solamente Bush en base T y está en donde está con AWP intentando hacerse el de triple plantada, vamos a ver qué consigue hacer Bush, que intenta entrar por él, no, se está indeciso, no sabe qué hacer con su AWP, está intentando disparar a través, no consigue hacer nada, es un 3 contra 1, vamos a ver por qué están tocaditos, aunque así es un tiro de AWP a un 100 de vida mueres, así que tampoco importa demasiado, escondido, perdón, Bush en bomba CT intentando guardar ese AWP, acaba de hacerse el primer frag, intenta hacerse el segundo, no lo consigue, está ahí esperando hacerse algún frag más, casi se hace el segundo, tampoco lo consigue, van a poner los dos jugadores a la vez para quitar ese WP, muy mal, horrible todos los jugadores, o sea, tanto Bux como los dos jugadores que quedaban de Vanes Brigade, horribles. Bus ha fallado 50 tiros de WLP. Los otros han fallado una manguera increíble también de WLP, de AK y 1000 tiros de WLP. Al final el resultado en que Bus se ha matado a uno y el otro ha muerto con la explosión de la bomba. Bus ha quedado de vida y ha guardado la WLP. Triste pero cierto. Bueno, 7-6 para Vanes Brigade, interesante ronda. Vamos a ver qué consigue hacer, porque siempre compran WLP el equipo de Van Sports, los WLPs escondidos de Bus, que consiguen hacer bastante daño, ¿no? Cuando consiguen hacer la primera baja Vanes Brigade, esperemos que esta vez sea de nuevo decantado por parte de Vanes Brigade. Mientras tanto, los cuatro jugadores de Vanes Brigade están intentando entrar por medio, mientras el quinto está en casa tanteando, escondido, que se acaba de ir ya a su posición habitual de biblioteca, donde hace bastante daño. Ojito. Están ahora mismo los cinco para entrar en medio, están ya intentando entrar en columnas, ya han visto que no hay nadie en arco. Mientras tanto, los jugadores de B de Lan Sports permanecen impasibles, todavía no se han encontrado las caras ninguno de los jugadores. Un jugador de Vanes Brigade va a comprobar que no hay nadie en banana. Muerte está ahí tanteando un poco la zona, ve que no hay nadie, están entrando ya, ojo, porque están haciendo una serpiente, se hacen a escondido en biblioteca fácilmente, porque estaba completamente distraído, están yendo ya para bomba B en esa serpiente, está entrando Muerte también por el otro lado, busque, se hace a dos jugadores, ¿cómo puedes dejar que te haga dos jugadores? Se hace a dos jugadores, pero acaba de caer a manos de Scott. Mientras tanto, HZ mata también, no sé bien a desde dónde, a Muerte. Vamos a ver, vale, fue desde en banana. Está plantando ya la bomba en B, mientras tanto los otros tres jugadores de Lan Sports están entrando por banana, una ronda un tanto extraña. Vamos a ver si consigue resolver esta ronda Vanes Brigade, lo tiene bastante complicado. Monk se hace Scott, muy complicado lo tiene Flappy con ese WLP, vamos a ver qué consigue. Se hace el primero, quedan solo dos, ¿qué intenta? El segundo, doble Flappy, queda el tercero. Oh, HZ aprovecha muy bien, eran tres, eran demasiados. El tiempo que tarda la WLP en disparar es demasiado largo como para permitir matar a tres jugadores seguidos asomando por el mismo sitio y mientras te vienen los tres a por ti a saco, o sea que imposible esa ronda para Flappy, aunque lo intentó muy bien y quitó muy bien estas armas. Empate a 7, última ronda de la primera parte, decisiva ronda, se pone bastante interesante el partido. Vanes Brigade, que puede tener opciones para llevarse esos 1200 euros más premios en material de hardware. Y para esta última ronda, otra vez AWLPs por parte de Lan Sports, que cansinos con las AWLPs escondidos, el que se hace el primer flag del map de la ronda, es Muerte, que los avisa en medio, quedan otros cuatro jugadores escondido, que se hace segundo en medio también, no pueden dejar que se haga dos frases así. Está intentando entrar ahora mismo por casa McAllister, mientras dos jugadores ya están en columnas, casi cae McAllister también a manos de escondido. El primero se lo hace Flappy de muchísima, que es Monk, hacen que está colocado en su posición habitual de casa y se hace McAllister, escondido hace lo mismo con Scott, será solamente Flappy contra cuatro, a ver qué consigue hacer. Se hace el primero, que está hacen en casa, escondido, que ya está tanteando a ir con su tiro de WP, intenta ir a por el Flappy, se lo hace también, ojito porque van los dos por detrás ya, nada, no podía, imposible, mientras estaba recargando han ido por él. Y octavo ronda de Lan Sports, 8-7 Lan Sports de CT y Vanes Brigade de Terrorista. Cambio de bando y parece que va a empezar casi inmediatamente esta segunda parte. Todavía no han hecho los errores, ha hecho un Kill Monk. Interesante partido. Vemos cuál es el de qué parte se decantan la ronda de pistolas. Va a ser una ronda muy importante porque se pondrán casi bueno, ambos equipos, quien gane la ronda de pistolas casi se asegura la doble cifra de rondas en este mapa. Y bueno, parece ser que dan su visto bueno al equipo de Lan Sports para comenzar la segunda ronda de este último mapa. Y esperemos que lo hagan ya, porque son las 12:30, son las 25, una hora menos en Canarias de la noche. Queremos irnos a la cama. Primer RR, segundo RR y el tercero. Veamos. A ver qué ronda de pipas nos tienen preparadas Lan Sports y cómo la afrenta Vanes Brigade. Qué táctica decide usar para cubrir esta primera ronda de pipas. Importantísima. Parece ser que van 5 jugadores en rampa de rampa terrorista, aguantando el tipo, les caen H3, llueven H3, empiezan a caer las H3, se van más para atrás, 1 a 33 de vida, Monk ya con que había comprado granadas sin comprar chaleco, error por su parte, caen flash también, parece ser que van a una táctica muy avanzada del equipo de Medicina, de ojito porque ya están yendo a por ellos los de Nan Sports, cae Monk a manos de McAllister, se hace también escondido McAllister, Scott cae a manos de Bugs, están ya entrando en bomba B, se hace Bugs también a McAllister, están dentro de bomba B, es un 3 contra 3, la posición ya la tienen ganada, 2 por Banana y 1 por Boss CT que apoyan los jugadores de Vanes Brigade, han subido rápidamente Azben a la caja de L, están entrando ya en bomba B, para eso Bugs hace el tercer frag de la ronda, muy bien muerte, se hace 2 frags más, es el Azben el que se hace el tercero, está desde L haciendo amago, no hace amago, increíble muerte, ¡ay, sí señor muerte! ¡Sí señor muerte! El Azben que estaba aguantando en L, hizo un par de amagos como que iba a sombar, muerte, que no sea acobardó y se quedó expulsando directamente, increíble, sí señor muerte, muy bien jugado. Primera ronda para Vares Brigade, increíble. Pero ojo que están comprando. Están haciendo cálculos, están haciendo cuentas. 15 segundos de ronda todavía están comprando. Han pasado acá, se han pasado ahí hasta droga, me parece a mí. Están ahora mismo aguantando al fondo de secundaria con la C4 ahí, con unas cuantas acá y unas cuantas de Serigels. Chalecos supongo que también habrán llevado. Se han llevado también, por supuesto, la ración de HS que suelen lanzar la gente, los contraterroristas, cuando hay eco, porque ya veo a Monk a 56 de vida. Me parece que Monk es el la mochila del equipo, porque nunca compra chaleco y nunca compra para él, así que me parece que ha comprado acá y ha distribuido a sus compañeros. Vamos a ver, porque está intentando entrar en bomba lentamente, está intentando subir ya uno a balcón, me parece ya está subido a balcón uno del jugador de Monk concretamente. No sé por qué suben a Monk si va sin chaleco ni nada. Ahí no pintas nada para lanzar granadas. Bueno, mientras tanto, dos jugadores están ya preparados para entrar por casa, otro por balcón y los otros dos por medio. Así es, un 2-1-2. Está entrando ya por casa, lanza las fases correspondientes, no cierran gran cosa. Crash que se hace el primer frag, los segundos frags son a manos de... Bueno, ya lleva un frag cada uno. Se han repartido el frag, lo que falta para hacer el frag es muerte. McAllister cae menos de escondido en casa, que vamos a ver qué hace ahora mismo. Nah, Crash que ya se lleva el último frag de mocha de famas. Ha escondido que estaba intentando hacer algún daño en casa. Así pues, esta especie de ronda que te compro a ti y en plan Monk mochilo no ha salido nada bien. Y segunda ronda que se anota Vales Brigade, lluvia de HS, lluvia de flashes, no consiguen hacer demasiado daño, están entrando ya Rus medio, ojito porque les van a pillar desprevenidos. No, ya tenían, estaban preparados para ese Rus medio, Scott que se lleva 3 frags, McAllister se hace los 2 de granada y sin ningún problema se lleva la tercera ronda del partido y se pone con 10 frags, perdón, con 10 rondas, 10-8 para Vales Brigade en el total. Y Land Sports, que parece ser que va a comprar. Táctica rápida, Land Sports opta por táctica rápida. Este es un equipo bastante precipitado. No sé si le saldrá mal en este infierno. Scott que se hace dos, bueno, increíble es Scott, haciéndose a dos en casa, muy bien. Sí señor, me parece que no llevan chaleco porque cayeron muy rápido. Están entrando los otros tres jugadores ya por medio, que exceptuando Monk que desde el balcón se ha metido por casa, Bush que se hace a Flappy, pero Scott se hace a dos frags más, increíble Scott que se los hace de dos en dos, ojalá siga así todo el partido. Está por casa, Monk hace en tiros de vida, intentando entrar, ya lo han visto, está disparando tiros en falso, error por su parte porque, bueno, acaba de matar a Scott, muy bien, pero se queda 23 de vida de atravesada, salta por arena por uno, pero casi se va a matar de la caída, me parece a mí, se ha tirado arena, efectivamente, se ha matado de la caída, a 23 de vida salta arena a por el tío, pero ha saltado incluso agachado, así que se ha dejado las piernas. Eco para LAN Sports, 4-0, y vamos a ver si si para este rush de la forma tan fácil como paró el anterior. Esta vez ha llamado un por casa, ahora mismo está intentando entrar por casa el equipo de LAN Sports, los cuatro jugadores, los cinco por casa. Ojo que los van a cambiar desprevenidos porque pensaban que iban a entrar por medio, caen dos jugadores de LAN Sports y uno de Vanes Brigade, y nada, y seguidamente ha sido bastante rápido. Los han pillado un poco así porque entraron por casa y estaban mirando medio, estaban esperando que viniese en medio, pero aún así solo han conseguido hacerse un frag, cosa que más llega de con el dinero que llevan, me parece que se la sopla, porque acaban de comprar incluso de series de sobra para apoyar esa WLP de Flappy, que va a hacerse posiblemente el primer frag de la ronda, no porque está ciego, acaban de cegar a Flappy en banana, está ahora mismo bueno, acaban de hacerse un frag por cada parte, muerte a Buxy, EHC a muerte, quedan ahora mismo 4 contra 4, dos jugadores al fondo de banana, Flappy solo en B con su WP, mientras tanto los otros tres jugadores de Vanes Brigade están en arco de A, otro en arena y otro en cajas de bomba, y parece ser que los de LAN Sports están optando por una táctica de bomba A, avanzando dos jugadores, uniéndose un tercero por medio, o el cuarto jugador está en casa, hacen desde el cuarto jugador que le gusta esa posición, tanto cubrir como atacar, está ahora mismo intentando entrar por medio, tanteando las zonas, mirando bien todo. Parece ser que han ganado la posición de columnas el equipo de LAN Sports ya, todavía no ha habido ni un solo frag, no se sabe tampoco nada de los jugadores, están entrando ya hacia la zona de bomba, ve a uno en arena, está atravesando, disparando muchos tiros a través, se está quedando sin balas, eso no es aconsejable, Scott que se hace a Advent en casa, HZ que se hace a Scott, a saber porque están entrando ya en bomba, lagazo del servidor, ¿qué pasa? Dos contra dos, es un dos contra dos. 74 de vida bomba plantada, están dentro ya, están entrando, están atravesando para ver dónde están. Flappy se hace muy bien con WP escondido, que era solamente HZ en la cajeta de columnas derecha. Ojito porque puede causar mucho daño ahí. HZ que sale, se queda en la caja. A ver qué pasa. Lagazo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo ha resuelto la ronda HZ? ¿Cómo ha resuelto la ronda? Se ha colocado en esa posición. Error de Flappy al no ir a por él en cuanto sabía su posición. Tenía que haber atravesado o lo que fuera. Que 74 de vida podía haber hecho mucho daño. Y no sé bien lo que ha hecho, pero porque ha pegado un lagazo, pero lo ha perdido. Tenía que haberla ganado. Bueno, vamos a ver. Porque parece ser que esta es una táctica medio agresiva. No. Fue un amago de táctica agresiva, 5-1 para Vanes Brigade, han comprado porque tienen dinero de sobra, AWP por parte de Flappy que está avanzando por banana, está ya tiene la posición de banana ganada, pero se acaba de retrasar, vamos a ver porque siguen lanzando flashes para evitar que avance el equipo de LAN Sports, está ganando tiempo el equipo de LAN Sports, perdón, de Vanes Brigade, lanzan HS hacia la zona de bomba, es de esa de rampa terrorista, pero es Flappy quien cae a manos de las HS de LAN Sports, cae también un segundo jugador, Scott, a manos de EHZ, muy buenos flash por parte de LAN Sports, esperando ese adelantamiento del equipo de Vanes Brigade, esta vez se está arriesgando el equipo de Vanes Brigade yendo a todos hacia bomba A, pero no les va a salir nada bien, porque hay tres jugadores de LAN Sports en bomba B, están en punto de entrar, a ver qué hacen, lanza un humo medio en plan de engaño escondido, Arben por casa intentando hacerse por ahí más ruido, está haciendo el amago correspondiente, acaba de caer el primer frag a manos de Crash, ya están dentro de bomba B, ya saben que están dentro de bomba B, ya se sabe dónde está, vamos a ver porque no, todavía no lo saben, están perdidos, si han visto ya el Juan, increíble, si es muerte ya sabe que no hay nadie ahí, ya lo ha visto todo, increíble, van a guardar el arma. Conociendo que van con suficiente dinero y suficientes rondas, parece ser que ha optado por guardar arma el equipo de Vanes Brigade. Y por eso no ha querido ir a por allá a apoyar a Bomba B y por eso se han reunido en A. Han decidido arriesgar, si venían a suerte y si no, pues mala suerte. Así pues, en cuanto estalla la bomba, se coloca 5-2 el marcador a favor de Vanes Brigade. En total, un 12-10 a favor de Vanes Brigade. La diferencia de rondas es mínima, así que hay que ponerse las pilas y hacer las rondas que quedan para anotarse el partido, llevarse los 1.200 euros. A saber qué lleva que va a hacer el equipo de LAN Sports. Tres jugadores con la C4 por ese secundario bastante rápido, mientras tanto otro tanteando por Banana, haciendo amago y haciendo ruido, evitando además que adelante nos de Banana. Dos jugadores, otro jugador la polla, se vuelven ya para atrás, se queda uno. Ahora mismo hay dos jugadores en ratonera, uno en fondo de Banana y dos por casa. Mientras tanto el equipo de Manes Brigade está optando por una torre en casa y otro jugador en columnas en medio adelantado. No se sabe bien todavía lo que va a hacer el equipo de LAN Sports. Puede causar muchos problemas en esa torre en casa contra ese Advent, que le gusta entrar por ahí. Se va a llevar una sorpresa en cuanto entre. Esperemos que no deshagan la torre justo en el momento menos apropiado. Todavía sigue la torre hecha, sigue las posiciones guardadas, siguen los jugadores tanteando. Nadie hace nada, aguantando poco a poco. Vamos al Advent, se va a llevar la mochísima del siglo. Aguanta, ahí va. Velatorre no se la lleva. Velatorre falla esa ráfaga, la falla muy bien. Están ahí amagando la salida. Están entrando ya Monk, se hace el primer flash crash. Están entrando ya Monk, se hace el segundo, increíble Monk. Están entrando ya en bomba, ya tiene la bomba ganada. Hay uno en arena, no lo ven. Monk va a morir ahora mismo a manos de Scott. Scott, que aguantó demasiado tiempo el tanto que Azmen lo pilló y no consiguió hacerse al final ningún frag. Vamos a ver, porque solamente queda muerte Flappy, que está a guardar arma. Nada, no pueden hacer nada ante esos cinco jugadores bomba plantada y uno en bomba B con AWP, Flappy, y otro en casa del puentecito muerte guardando sus armas. Flappy, que se encuentra en Banana ya con HZ, que le está intentando quitar esa AWP, va a tener bastantes problemas. Ya ha ganado la posición, hace el saltito Lamer HZ para evitar mostrar su posición. A Flappy, que se hace Advent, HZ, que está haciendo frente a Flappy. Y nada, solamente queda muerte con su Colt en casa guardándola. Y vamos a ver si tienen dinero. Iban sobrantes de dinero, pero me han perdido bastante. Y no tienen dinero. Echo para Banner Brigade, la primera Echo de la segunda parte. Por el momento han estado jugando bien, pero han perdido rondas seguidas que no les han servido de absolutamente nada, porque apenas han hecho frag siquiera. Y no han conseguido quitar dinero. Así que en esta eco han optado por ir 3 a bomba B. Flappy, que intentaba azar por casa, no ha conseguido hacer una gran cosa, salvo morir. Está ahora mismo muerte, retrasando hacia bomba, tras lanzar un par de flashes a secundaria. El equipo de LAN Sports está dividido por la zona de secundaria y Banana. Ahora mismo está, bueno, completamente uno en cada posición, mirando uno en cada sitio. Buena colocación, como suele ser habitual. Hacen por casa, otro por ahí rondando. Bueno, la táctica estándar, digamos. Vamos a ver qué intenta hacer, entrar por medio como siempre y otros por casa. Mientras tanto, HZ se vuelve para atrás para evitar un posible avanzado en B. El equipo de Banes Finales sigue tranquilamente aguantando en bomba B. Se van ya a apoyar a A porque ya saben que están entrando. Vamos a ver qué muerte puede causar estragos con esa Colt. No es así, el que se lo lleva por delante sabe de una mocha sin ningún problema, sin despeinarse siquiera. Busque está con AWP apuntando a la biblioteca para evitar que salgan por esa zona. Mientras tanto, se van a quedar los jugadores de Banes Brigade en arco con sus USPs. Suponemos que para quitar armas. Vamos, ¿qué intenta el equipo de LAN Sports? Porque igual se piensan que llevan armas, igual caen en la trampa y pierden alguna que otra arma. Efectivamente, y buena arma quitaron la WLP de Bux, aunque les ha costado la muerte por parte de Advent a los jugadores McAllister y Scott. Los jugadores de los espectadores que animan fervientemente al equipo de Valence Brigade, también hay seguidores de LAN Sports. Y veamos, 5-4 para Valence Brigade, aún con ventaja en esta ronda, perdón, en esta parte. Con armas ya el equipo de Banes Brigade, siguen con su táctica lenta. Ahora están optando por tácticas muy lentas, le están saliendo muy bien el equipo al equipo de LAN Sports las tácticas lentas. Ahora mismo están el equipo de Banes Brigade, me parece que se está inventando demasiadas tácticas, unas posiciones demasiado raras y demasiado estrambóticas como para ser útiles. dado que esta gente no entra de lleno, sino que tantea demasiado, y cuando tanteas estas tácticas no sirven de gran cosa. Los cinco jugadores reunidos al fondo de banana están ya preparados para entrar. Flavio sería el primer frag, pero no va a poder con más porque ya entran los cuatro directamente. Muerte, que ya está apoyando, no consigue hacerse ningún frag más. Ojito con Flavio, a ver qué consigue hacer más este jugador. Es de triple, no consigue hacerse el frag. ¡Oh, qué fallo Flavio ahí! En Scott, que también acaba de caer a manos de Bugs. Vamos a ver, muerte que se hace a HZ, está bien colocado en bomba, pero acaba de caer a manos de escondido. Quedan ya muy pocos jugadores de Vanes Brigade, solamente dos. También quedan solamente dos de Alex Portas hacerse ese frag crash, pero muy acertado. Acaba de pillar a McAllister lanzando una flash y acaba de hacérselo. Vamos a ver qué consigue hacer crash con ese jugador que se ha ido a base de T y otro en triple. Se hace a uno, es un uno contra uno, a 33 de vida, no sabe dónde está, muy complicado. Está en triple aguantando muy bien escondido, está escondido en triple. Nada, no ha conseguido, ha hecho como que van para allá. En cuanto ha hecho un poco de ruido, escondido ha aprovechado la situación y se lo ha hecho. Era muy complicada la ronda. Flappy ha fallado ahí, tenía que haberse hecho algún frag más. No ha podido ser, 5-5. Y situación como la anterior, muy ajustado los resultados, muy empatados. Increíble este partido, este mapa decisivo de Salamanca Atlán, donde no se puede predecir un claro ganador. Una posición algo estrambótica de Vanes Brigade, aunque esta me parece que le puede resultar beneficiosa. Vamos a ver qué opta el equipo de Alesports. Parece ser que va a ser esta vez por medio, como nos tiene acostumbrados. A ver el de casa si se puede hacer ese admin de una forma rápida y apoyar a su compañero. No, está en arena, aguantando a que no salgan por balcón. Vamos a ver, porque está apoyando ya un jugador, porque Flappy ha avanzado y no ha visto a nadie en banana. Puede ser muy muy beneficioso para Vanes Brigade. Esperemos que le resulte beneficioso ese 4 contra 5 que hay ahora mismo en bomba. No ha visto absolutamente nada Flappy, por lo tanto están completamente con las alertas puestas en bomba. Van a entrar 3 por casa y 2 por medio. Lanzan H's a casa, ojito que pueden causar muchos problemas en casa. Lanzan flashes, no ciegan a nadie. Están haciendo muchísimas flashes, bien colocados están, todavía no han salido. Están esperando el momento adecuado para salir. Scott, que se hace a dos jugadores, increíble. Scott se hace a los dos que estaban entrando por medio, entran por casa. Muerte y McAllister, que se hacen a uno cada uno. Menos escondido, sin hacerse antes a muerte también. Flappy finalmente remata la ronda con escondido. Increíble, increíble, sí señor. Muy bien avanzado el equipo de Vanes Brigade, jugando lo justo y viendo por dónde van los jugadores, leyendo las tácticas del rival, y una vez encerrados, pues no hay mucho que hacer. Scott ha sido decisivo en esta ronda, ha hecho esos dos frags que les han dado la seguridad suficiente como para hacerse a los tres de casa sin ningún problema ni preocupación. Y 6-5 para Vanes Brigade. A ver qué consiguen hacer ese empate en la parte total. Es un 13-13 en el total. O sea, lo más empatado posible que pueden estar. En esta ocasión se toman las tácticas mucho más lenta al equipo de Nan Sports. Nos van a tener aburridos la mitad de la ronda. Por lo que me parece, dado que todavía están en secundaria y en rampa terrorista, sin entrar siquiera a ningún sitio. Cuatro jugadores de Vanes Brigade en bomba. Parece ser que le va a resultar beneficioso nuevamente. Están lanzando ya H's y flashes, caen H's y flashes por parte de los dos equipos a todos los lados. Está muy bien adelantado el jugador Scott, pero que lo han cegado y estaba completamente inoperativo. Lanzan H's ya en medio, están entrando medio. Es un 3 contra 5, mucho cuidadito porque pueden causar mucho daño, o empiezan a caer jugadores de LAN Sports, o lo tienen difícil. Cae el segundo de Vanes Brigade, mientras caen también dos de LAN Sports. Es un 3 contra 3, ojito porque está muy igualada la cosa. Caen dos más de cada parte, no, solamente dos de Vanes Brigade y uno de la Sports, y nada, es escondido, quien sabía que dónde estaba muerte, y se lo ha llevado. 6-6, no ha conseguido Scott esta vez. Se ha cegado demasiado pronto. No, ese frag de Scott ha sido decisivo para un Sports, para lograr entrar bien en esa bomba. Han faltado los frags, ha faltado el aim ahí por parte de Vanes Brigade para hacerse esas mochas a los que estaban entrando en bomba. Y bueno, bastante apurados de dinero, por no decir que las Desert Eagles apenas van a ayudar en esta ronda, me parece a mí. Confiemos en el aim de Vanes Brigade. En esta ocasión son tres a fondo de banana. Mientras tanto, dos jugadores están también tanteando en casa. Ojito, porque a quien está adelantado en casa se puede llevar una sorpresa. Advent, Crash es el que está adelantado en casa. Sorpresa de Advent. No, Advent es el que ha dado la sorpresa a Crash, haciéndoselo tranquilamente. Hay un jugador más en casa. A ver qué pasa. Lagazo del servidor. Scott es el que se hace Advent en casa. Vuelven para Bomba B. Vamos a ver que Flappy tiene problemas, me parece a mí, porque tiene ahí a muchos jugadores. ¡Wow! ¡Qué mocha le acaba de propinar Monk a Flappy! Bomba B libre completamente. Están ya entrando en Bomba B. Llega la C4 para plantarla. Hay dos jugadores ya ahí en esa bomba. ¡Uf! Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Se la van a jugar al empate. Va a entregarse, se la juega al empate, señores y señores. Ha decidido guardar arma. Tiene que llevarse las dos rondas que van a quedar, porque esta ronda está completamente ganada por parte de Run Sports. Guardan armas. Y el equipo de Run Sports, que tampoco arriesga demasiado, porque tampoco van a por ahí siquiera. Bueno, parece ser que así ahora Bugs va a buscar a sus rivales. Están ya buscando a los rivales. No los van a encontrar, están muy lejos. Están en la otra parte del mapa y han salido demasiado tarde de la bomba. Así pues, se asegura el empate el equipo de Run Sports y esperemos que no nos preparen otro overtime. Aunque, bueno, por mi parte, y siendo algo parcial, bastante parcial, me gustaría que ganase Vanes Vegade por el tema de que me gustaría que se quedase en España la competición. Bueno, estoy cansado y no sé, el overtime también me daría bastante coñazo, la verdad. Veamos qué sucede en esta ronda, que lo dejemos que lo decían los jugadores. Hay tres jugadores de LAN Sports al fondo de banana, haciendo muchas atravesadas en bomba B. No consiguen hacer nada más que gastar balas. A dos jugadores en casa, como siempre, haciendo por ahí algo. Se va a encontrar con una torre. Van a salir cieguísimos los de la torre, que se tiene bien obligados a deshacerla. Les caen H's en la boca. Ojito, cuidado con Nazmen, que está haciendo bastante daño en bomba A. Pueden acabar de amagar bien en esa bomba A. No sabemos si van a entrar todavía. Parece ser que no, porque están ya volviéndose para atrás. Están en banana. Uf, que los van a pillar. Se los van a pillar con las manos al aire, porque están cuatro jugadores en A y solamente Flappy en B, que no está demasiado acertado. Esperemos que Flappy saque mochas de donde no las tiene, porque cuidado, ya viene muerte a apoyar a su compañero. No, señores, el que está transmitiendo soy yo, Birkin. A saber qué sucede. Están ya entrando en bomba B con la C4. Flappy, que no consigue hacer ese frag, no consigue. Ha muerto a manos de Monk. Muy difícil se le pone. Muerte que se hace dos jugadores. Es un 2 para 3. Ronda decisiva. Crash contra Crash y McAllister contra Escondido, que viene por detrás. Imposible la ronda prácticamente. Se ha llevado. Nada, finalmente han intentado hacer lo que han podido. Escondido, que ha ido muy bien por detrás de los jugadores haciendo ese sándwich, y nada, se ha anotado la ronda con ese rush B. No han sabido cubrir B Vanes Brigade, ha sido su error, que les ha costado 700 euros de diferencia entre el primer y el segundo puesto. Y bueno, eso es todo por hoy y por este fin de semana. Finalmente, el equipo de portugués se lleva la LAN española a su país. Esto es todo por hoy. Agradecemos que hayáis estado escuchando y siguiendo a Arena Cero Radio y Radio Behind. Gracias también a nuestros patrocinadores, System Tech y No Gravity Game Servers. Un saludo a todos.